como el arrullo de palmas en la llanura, como el pinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul del cielo. Así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón. Y sé bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa. Cual musa, en ti de cálida tierra tropical, tu mirar soñador es dulce y gris de mi piel, y tu andar tentador de un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Es rumor de un palmar. Eres tú la mujer que reina en mi corazón. Sé bien que soñó mi apasionada ilusión. Cual musa, gente de cálida tierra tropical, tu mirar soñador es dulce y triste mi piel, y tu andar tentador un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Mi pasión es rumor.